el lugar a lo mejor donde están. Si bien es el mejor comercialmente hablando, porque tienen muchas facilidades en cuanto a la cantidad de agua de que disponen y demás. No es de mi agrado, porque es un lugar hermoso, que pienso que los lugares bonitos y turísticamente hablando, ¿no?, debieran de conservarse. Obviamente que estas industrias no son las únicas responsables o pueden llegar a ser las únicas responsables de un deterioro de un lugar turístico. Por lo tanto, hay que considerar mucho los pros y los contras y ver si esto es realmente importante para el país y para el desarrollo, y si los controles pueden ser efectuados convenientemente como para que esto no sea un desastre, ecológicamente hablando. Pero todo eso no lo manejo, no tengo esa información como para evaluarlo. Por lo tanto, no puedo dar una opinión madura. La ciudad de Gualeguaychú está situada al sudeste de la provincia de Entre Ríos, sobre la costa del río Uruguay, uno de sus principales recursos. Además, cuenta con áreas que reúnen características históricas que hacen al patrimonio heredado desde el desarrollo y el apogeo de la ciudad. La conjunción dentro del sistema urbano de los espacios verdes, las playas y el centro de la ciudad constituyen un fuerte recurso de interés turístico. Durante el verano existe una demanda estacional con un movimiento de personas que alcanza las 400.000, fundamentalmente de Capital Federal y Provincia de Buenos Aires. ¿Querés escuchar más tramas? www.tramasradio.blogspot.com. Susana, de un estado de desastre ecológico, tomo estas últimas palabras y esta rotunda expresión que acabas de decir, ¿se puede volver? Con tiempo y mucho trabajo, sí. El tema es volver. ¿Volver a dónde? Seguramente no se va a volver al mismo punto, pero se puede lograr una adaptación del medio viable, que nos permita disfrutar del medio ambiente, obtener lo que necesitamos de ese medio ambiente e irnos adaptando, porque la población del mundo va a seguir creciendo y o nos vamos adaptando a este crecimiento o qué. ¿Cuál es la otra opción? Y otra vez el silencio, otra vez los puntos suspensivos dejan abiertos interrogantes, claro, y preguntas, sí, para que el otro, quien está escuchando en este momento, se las haga e intente responderla. Y en la pregunta que te hacía, volver luego de un estado de desastre ecológico, y vos bien precisabas a qué o a dónde, estaba implícito, porque paralelamente al tema de las papeleras y o pasteras en el Uruguay, aparece el ya perenne tema del riachuelo. Algunos añoran el volver a esas aguas. Ahí sí tenemos un desastre ecológico. Claro, a esas aguas donde se podía internar el hombre, sí, sí, o la mujer para refrescarse. Tal vez a eso no se pueda volver jamás. No, yo no creo que jamás exista como palabra. No, en estos casos no. Pero se necesita muchísimo trabajo y mucho tiempo. Mucho tiempo. Mucha voluntad de parte de todos los sectores sociales, porque tiene que trabajar mucho las industrias que están allí trabajando, tiene que trabajar mucho el gobierno desde los organismos que sea pertinente, tiene que trabajar mucho toda los profesionales, los científicos, los ingenieros que hay en el país, buscando soluciones a los distintos problemas, porque no es un problema, es una sumatoria de muchos problemas. Yo creo que sí que se puede, claro que sí, si no, no tiene sentido que siga trabajando, si no creo que estas cosas se puedan revertir. El Estatuto del Río Uruguay, firmado por Argentina y Uruguay, establece que ambos países deben consultar al otro en caso de acciones que pudieran afectar la vida en dicho río o en sus orillas. Ambos países comparten la soberanía. Uruguay no ha cumplido ni ha concurrido a las reuniones de las comisiones técnicas que se encargaría del estudio de impacto, comisión que había sido aprobada por los presidentes Néstor Kirchner y Tabaré Vázquez. En ese triángulo que estableciste aparecen tres vértices, como en todo triángulo, ¿verdad? El Estado, los empresarios y los profesionales. Por un momento creo que también la comunidad para claro, abrir, ¿no? Por eso, no solo para ver la figura geométrica. Pienso en los profesionales y mencionaste a los ingenieros y en este caso te lo planteo de esta manera. La Facultad de Ingeniería, la de la Universidad de Buenos Aires u otras que en el sistema público argentino o no existen hoy. ¿Qué rol sobre estas cuestiones tienen como desafío enfrentar? El rol de buscar la solución a los distintos problemas. Además se está haciendo. Yo creo que casi todas las facultades de ingeniería tienen consultas de las distintas industrias, tienen consultas o del gobierno o de distintas entidades que están trabajando en estos temas, encuentran problemas y no encuentran la solución. Los científicos tienen que trabajar en eso, la investigación tiene que dirigirse en esa dirección también. Obviamente que también en otras direcciones, no estoy diciendo que todo el mundo debe dedicarse a lo mismo, pero que seguramente tienen la obligación de dar algún tipo de ayuda, de información y de desarrollos en este sentido, totalmente. Y lo están haciendo. Y en este lo están haciendo, queda una última pregunta de este diálogo del cual te agradezco haber participado. En el Departamento de Química, para quien desconoce absolutamente, más allá del nombre química como nombre de una asignatura que tuvo que padecer o no en la escuela media, ¿qué se hace? ¿Qué haces? Bueno, se hace docencia principalmente. Hay varias materias de química para ingeniería, para todos los ingenieros, o sea, los ingenieros de todas las especialidades, especialmente unas cuantas materias para ingeniería química. Se organizan seminarios y cursos para la comunidad en general o para especialistas. Se trabaja en laboratorios de investigación, hay varios laboratorios de investigación en distintas áreas, bueno, el nuestro particularmente en medio ambiente, hay laboratorios que trabajan en laboratorios de... No quiero nombrar para no herir. Claro. Pero involuntariamente odiar. Claro, no. Pero bueno, es eso. Y se hacen servicios de todo tipo, convenios con distintas entidades, servicios a la industria en general. Docentes, graduados, estudiantes son quienes participan de ese departamento de química. Profesionales, o sea, docentes que son profesionales, pueden ser investigadores, algunos no, graduados, estudiantes que están haciendo tesinas de grado, tesistas de doctorado o estudiantes que se acercan para participar. Susana Boykens participó de publicaciones que incluyen capítulos sobre caracterización y transporte en medios heterogéneos o porosos. Susana Boykens realizó más de 70 presentaciones en congresos nacionales e internacionales. Había dicho que era la última, pero en realidad esta es la última. ¿Por qué elegiste la química? Bueno, acá tengo que mencionar a mi abuelo Manuel. Él fue realmente el que fomentó en mí desde muy chica las ganas de investigar la materia. No la materia química, sino la materia física. Ajá. Él tenía un galpón en el fondo donde hacía inventos y siempre me llevaba, me mostraba las cosas que hacía, los aparatos, me mostraba cómo algunas cosas cambiaban cuando se mezclaban con otras, y de ahí en más seguí en el colegio primario, me volvía loca en el laboratorio, un colegio experimental en donde había un laboratorio de química, Y trabajé en el laboratorio de química hasta que egresé, y después me puse a estudiar química por mi cuenta. Todo el tiempo, toda la vida. Hice el profesorado de química, la licenciatura en química, el doctorado en ingeniería química. Digamos que no concibo no entender nada de química. Es algo que para mí está desde chiquita en mi vida. Tramas. Entrevistador Oscar Bossetti. Siempre un proceso industrial genera alguna perturbación en el medio ambiente. Hay una gran cantidad de industrias que pueden mejorar, por lo tanto, es una conciencia de todos. Equipo de producción: Agustín Alejandro, Eduardo Alperí, Jordana Anastasía, Blanca Curia, Diego Di Natale, Julián Marini, Martín Massad, Romina Sofi, Mauro Sukodolski, Natalia Yadikian. Se necesitan una política del Estado, leyes claras. Hacía falta este tipo de participación de la gente en lo que hace a su medio ambiente. Aspiro a que este país logre un desarrollo industrial importante y que eso no signifique que haya más contaminación. Se tiene que poner un basta y empezar a trabajar. Pero es solo eso, empezar a trabajar. Locuciones: María Teresa Focaracho, Pablo García. Operación técnica: Gustavo Weingorting. Diseño artístico: Leonel Córdoba. Tramas.